Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. 5, 4, 3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos, muchachas? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, gracias por estar con nosotros en sintonía. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Estamos el día de hoy en Cine Maniáticos. Ahorita ya Alex fue al baño, entonces ahorita regresa. Bueno, no sé si va al baño, pero ahorita ya nos conectamos con el buen Alex, por supuesto. Ya estamos en Cine Maniáticos para todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues ponemos a su disposición los teléfonos, los contactos en cabina. Teléfonos 597-978-5252, WhatsApp 5636-54. A ver, otra vez, desbórrenlo. 56-36-24-53-56. Ahí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Bueno, pues también sean bienvenidos, señor Ross. Señores. Y bueno, pues una noticia mala. Arrancamos con una noticia mala. Triste. La señora Silvia Pinal el día de ayer, bueno, pues falleció. Fíjense, ahí es donde te das cuenta que la muerte es un espectáculo para algunas personas, ¿no? Y más para algunos medios de comunicación, que alguien diría, bueno, es que a eso se dedican, ¿no? Pero sí es, creo que faltar mucho al respeto en muchos sentidos, de preguntarle a la gente que, pues, en este caso, a los hijos de la señora Silvia Pinal, ¿y cómo te sientes? Pues seguramente están brincando de alegría, ¿verdad? Van a hacer fiesta, mariachi y todo el rollo y medio. Entonces, pues sí. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque el día de ayer andaba yo ahí, ¿cómo se llama? Estábamos hablando y todo el rollo y medio, y de repente sí era como de, no, es que mira, tú lo ves con otros ojos, y nosotros lo vemos con otros, etc, etc, ¿no? Entonces sí es como de, ay, Diosito chulo, quién sabe qué pasará, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Y bueno, pues la actriz se consolidó como la matriarca de una de las dinastías más importantes en la historia de nuestro país. Falleció el día de ayer por la tarde. En la tarde-noche se dio la noticia ya confirmada y se dice que murió de neumonía tras una pues un trayecto desde el 21 de este mes en el hospital, ¿no? Entonces, pues pasó sus últimos días en compañía de sus hijos, en un hospital, pero en compañía de sus hijos. Así que, bueno, pues, lamentable noticia. Ciertamente, una figura que independientemente de de las cosas, sí estaba como previsto esto del fallecimiento de la señora Silvia Pinal. Y bueno, pues, Alex, querido, Espérame, porque estoy aquí, déjame ponerte en altavoz para ya iniciar esto. Estamos platicando acerca de, pues, de esta terrible noticia, bueno, de esta triste noticia de del fallecimiento de Silvia Pinal. Ay, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querido Chío, ¿qué tal, amable historia? Muy buenos días. Pues sí, una lamentable noticia, el hecho del fallecimiento de, pues, una actriz que definitivamente graba su nombre con letras de oro, porque significó bastante para la cinematografía nacional, para el mundo del teatro, para el mundo de la televisión, grandes proyectos en las que se vio envuelta y también grandes polémicas en las que definitivamente también estuvo envuelta esta actriz. Y pues sí, es una lástima que pues con ella prácticamente se va una época muy importante en lo que tiene que ver con el mundo artístico, por lo pronto, de México, y pues una oriunda de la, pues, de la Ciudad de México, nacida un 16 de septiembre de 1931 y pues fallecida apenas el día de ayer, 28 de noviembre de 2024. Trabajó con muchos directores muy importantes, hizo una carrera muy prolífica, muy longeva. Imagínate que ella quería estudiar actuación desde un principio, pero pues en casa no le permitían y pues tuvo que hacer un curso exprés de 6 meses para poder entregar un título, que era lo que le pedían para que pudieran darle permiso. Y de ahí esa puerta se abrió de una manera pues impactante para la corta edad que ella tenía. Pues prácticamente sus primeras nupcias fueron a los 17, 16 años y desde ahí empezó prácticamente su andar en este mundo artístico. Una actriz bastante solvente, se dio el lujo de actuar con todas las grandes figuras de la época de oro del cine nacional. Entonces, una carrera impresionante en televisión, tan solo uno de sus programas más longevos también tuvo 23 años al aire, como lo fue Mujer Casos de la Vida Real. Grandes puestas en escena, dueña de algunos teatros, evidentemente, en la Ciudad de México, madre, matriarca de esa familia, pues que de alguna manera llevó a cuestas, digamos, porque fue una serie de problemas con su hija Silvia Pinal, con Viridiana La Triste, Alejandra Guzmán, este último escándalo que, pues, seguramente de la cual ella no se enteró con su hijo, ¿cómo se llama? Luis, ¿no? ¿O cómo se llama su hijo? Bueno, no importa, él no es tan famoso que digamos. Pero tantas cosas que se vieron envueltas en su vida, en el aspecto político, artístico, social. La verdad, una mujer que tenía mucho para dar, de hecho lo dio, y pues el día de ayer, pues termina de alguna manera su existencia en el plano material, y pues la leyenda ya era una leyenda, de hecho, una leyenda en vida. Pues descanse en paz, Silvia Pinal. Así es, mi querido Alex, y bueno, pues sí, ¿quién de nosotros, o sea, de estas generaciones, no las nuevas, obviamente, no creció viendo Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? Porque sí fue incluso uno de los primeros programas con esa fórmula, obviamente en Televisa, porque uno de los amores, no estamos aquí para juzgar la lista de galanes que tuvo fue precisamente con Azcárraga, bueno, con el Tigre, ¿no? Precisamente. Ajá. Precisamente el papá, bueno, los padres del Tigre Azcárraga no querían una relación con alguien de la farándula, pero hasta donde se sabe era un amor, pues la verdad, tórrido y bastante fuerte. Imagínate nada más que el hecho de que ese amor perduró tanto que ella fue de las pocas que conservaron su contrato a perpetuidad. Ahora sí que vitalicio, mientras ella estuviera en las filas de Televisa, y bueno, pues finalmente ayer se acabó ese contrato vitalicio, esa pensión vitalicia para ella. Tanto era el amor que tenía el Tigre Azcárraga por ella, que mira, pues hasta, digamos que hasta en su último momento la premió, pero sí fue un romance que pues fue evitado a toda costa, porque pues en aquella época era muy mal visto que una mujer de la farándula que tuviera ya hijos, ¿no? En una edad determinada, con también algunos divorcios ya de por medio, pues se casara con el único hijo varón de aquella familia. Entonces, pues sí querían, según las mentalidades de aquel entonces, algo mejor para el dueño, el heredero de ese imperio llamado Televisa. Sí, y aparte también, digo, no vamos a entrar en esta situación de los amores, insisto, Porque bueno, ahora sí que cada quien, independientemente de que era una figura pública, pues también era un ser humano con virtudes y con defectos, ¿no? No hay que olvidar esa parte. Pero sí supo pues estar como en los lugares correctos, porque recordemos también que, insisto, muchos de nosotros crecimos con Mujer Casos de la Vida Real, y que de una u otra manera formó parte también de nuestra vida, sus películas al lado de Pedro Infante, de Tintán, de, bueno, de muchísimos. Esta famosa pelea también que tuvieron con otra diva del cine, que fue María Félix, el famosísimo retrato que le hizo Diego, entre muchas otras cosas que, bueno, ahora forman parte de esta historia que, pues, yo creo que ya se van a volver mitos dentro del espectáculo. Y una gran pérdida, mi querida Chiri. Pues con ella, como insisto, se va con ella una época bastante prolífica de lo que significó y significará nuestro, pues, cine nacional, el mundo del espectáculo, el mundo televisivo, por supuesto, entre muchas otras cosas. Y mira, pues fue prácticamente Luis Buñuel uno de los directores que tuvo bien trabajar con ella en tres películas, mejor dicho, la dirigió en tres películas: Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto, que muy pocas actrices se dieron ese lujo de poder trabajar con este director, ganadora, por supuesto, de 5 Arieles, entre muchos, muchos premios más. La verdad es una, tratar de sintetizar lo que hizo ella en tan poquito tiempo, la verdad es injusto, se merecería un programa completo. Y bueno, pues dentro de sus amores, el señor Rafael Banquel, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán, como sabemos, Tulio Hernández Gómez, y pues hijos que pues también ya habíamos comentado al respecto. Y pues formó parte de las filas de este Partido Revolución Institucional entre 1991 y el año 2000, y todo lo que conllevó precisamente a su adscripción a este partido político. Pues descanse en paz, mi tía Chiu, porque la verdad es extenso, muy, muy extenso hablar de Silvia Pinal. Y bueno, pues sí, descanse en paz, y ya nace el mito que es la señora Silvia Pinal. Así es, mi tía Chiu. Mira, pues despedimos a la señora Silvia Pinal como un día de ayer, ¿verdad?, 28 de noviembre. Y pues bueno, los cumpleaños de esta semana, si es que me los permites, mi querida Chío. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el Santoral, ¿te parece? Claro que sí, vamos a pausa, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 56-36-24-53-56. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. pues ya estamos de regreso. Ahora sí, mi querido Alex. El santoral apenas había visto que hace un par de días fue también el cumpleaños de Jamie Lee Curtis. ¿Quién no se acuerda de Jamie Lee Curtis con esta famosísima franquicia de Halloween? Imagínate, ella pues entra, digamos que por accidente, porque el presupuesto para la película era muy minúsculo, pero Carpenter ya la había visto en otra película, en otra situación actoral, y le pareció un rostro fresco. Entonces él abogaba porque fuera Jamie Lee Curtis, y la verdad no querían darle el estelar, el protagónico, a esta actriz. Y de alguna manera Carpenter dijo, si no es ella, pues no la hago. Entonces se aferró tanto a esta cuestión que terminó por hacerla Jamie Lee Curtis. Y mira, no se equivocó, porque ya a más de 40 años, este personaje de Laurie Strode que ella interpretó, pues le sigue dando dividendos en aventuras que, bueno, han pasado de lo políticamente correcto a lo políticamente inverosímil, hasta hacer unos reinicios de esta saga cinematográfica, pero que también ha pasado por manos de directores como lo ha sido James Cameron en esa de Mentiras Verdaderas. Ha hecho absolutamente de todo, ha hecho comedia, ha hecho drama, ha hecho películas de terror. ¿Qué no ha hecho Jamie Lee Curtis? Películas de ciencia ficción, entre muchas, muchas otras cosas más. Y pues es una carrera muy, muy prolífica de Jamie Lee Curtis. Y mira, ya a tantos años la seguimos recordando como Laurie Strode en la saga cinematográfica de Halloween. Y hablando de cine de terror, me queda chido, también hace un par de días, pues digamos que estrena su imagen en el mundo cinematográfico uno de sus personajes que ha sido prácticamente ya un icono cultural de la época de los 80, y me refiero a Freddy Krueger. ¿Qué tal? Ya imagínate, 40 años de haber debutado en la pantalla grande, este personaje, pues bien delimitado, bien escrito, bien desarrollado y sobre todo bien interpretado por Robert Englund. Sabemos que Robert Englund y Freddy Krueger son indisolubles, uno no puede existir sin el otro, aunque ya hemos dicho que Englund pues ya no va a poder hacer a Freddy por la avanzada edad que tiene, y porque dice, bueno, es que esa cuestión física que necesita Freddy Krueger pues ya no se la puedo dar. Entonces este personaje se queda como todo un icono. Ha habido un acercamiento al personaje con otro actor, el que interpretó a Rorschach en la película de Watchmen, que James Early, no me acuerdo de su apellido, que lo interpretó, y la verdad le quedó muy, muy grande el traje de este icónico personaje. 40 años de Freddy Krueger, mi querida Kio. El único hombre, o uno de los únicos, de los pocos hombres que me ha quitado el sueño desde morrilla. Bueno, de morrilla me quitaba el sueño, la verdad. Y ya después, su cancioncita, esa cala onda, ¿no? Uno, dos. Cierra la puerta. Dicen que no puedes, ¿cómo se llama? No puedes ver una imagen y que tenga sonido, ¿no? Pero sí hay imágenes. O sea, yo si yo te pongo unas niñas saltando la cuerda, unas niñas de blanco, de vestidito blanco saltando la cuerda, y automáticamente tú empiezas a sonar en tu cabeza, el uno, dos, cierra la puerta. Así es, así es. Y fíjate que de las pocas imágenes que pueden evocar el sonido sin que esté presente. Sí, y mira, el hecho de que Wes Craven haya averiguado, haya investigado sobre esos problemas del sueño, que él había visto en algunos soldados que habían ido a la guerra de Vietnam y que consideraban que habían muerto durante el sueño y no podían hacer absolutamente nada para poder sobrevivir. Pues eso fue lo que llevó a la creación de este personaje, entre otras capas que le dieron también vida a este icónico engendro del terror, como lo es Freddy Krueger, que cumplió 40 años de haber sido estrenado en salas de cine. Y mira, pues ya yéndonos en términos más reales, pues Joel Cohen, director muy, muy afamado junto con su hermano Ethan, los famosos hermanos Cohen, él cumple 70 años. Y también estos señores que no han hecho de películas, Fargo, Educando Arizona, Bueno, la lista es interminable, interminable, de los hermanos Coen, Sin Lugar para los Débiles, entre muchas, muchas películas más, y son de ese tipo de directores que van mutando, van presentando materiales suficientemente interesantes, incluso diferentes en cuanto al estilo, en cuanto a la forma y en cuanto al género, y la verdad han sido directores muy, muy solventes. Siempre me imaginé yo una aventura de Marvel con los hermanos Coen, dije, ¿cómo sería una aventura de Marvel con los hermanos Coen? Pero bueno, es que obviamente eso nunca lo voy a ver. Pero la verdad, directores muy, muy afamados. Y hoy le corresponde ahí a Joel Coen cumplir 70 añotes de edad. ¿Cómo ves, Chío? 70 años. Es bien, bien, bien, bien conservados, ¿no? Porque también otro que está bien conservado es nada más y nada menos que el señor Alfonso Cuarón. Sí, igual, que, igual. Que bueno, pues él cumplió 63 años. El muchacho, que dirigió, entre otras muchas otras películas, Roma y Harry Potter, el prisionero de Azkaban. Nada más, la que hizo que toda la franquicia se convirtiera en algo mucho más serio y más fuerte, más solvente, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, tuvo la culpa el querido Alfonso Cuarón. Y también cumple años, o mejor dicho, cumpliría años un personaje al que le fue muy bien en una de estas películas que tienen que ver con el mundo de los superhéroes, concretamente de Marvel. Fue la película pues más taquillera fuera de los personajes principales, y que pues de alguna manera también definió el poder de la gente de color en esta saga cinematográfica y alrededor del mundo, y me refiero a Chadwick Boseman, quien hoy cumpliría años, nacido en 1976, y bueno, pues hoy cumpliría un añito más, pero pues desgraciadamente sus problemas de salud y esta enfermedad que prácticamente terminó por derrotarlo y por llevárselo, ya no le permitió pues vivir un año más. Sin embargo, como dice la frase trillada o el lugar común, su legado queda ahí presente y filmado para que próximas generaciones o futuras generaciones sepan de la pues capacidad actoral de este personaje importante también en las filas de los estudios Marvel, como lo fue Chadwick Boseman. Y una también del estudio Marvel, ya que andamos, ¿cómo se llama? Hablando precisamente de Marvel. Recientemente, más específicamente el 22 de noviembre, una actriz que yo en lo personal pensé que estaba más grande, y resulta que siempre no. Okay. 40 añitos, llegó al cuarto piso, nada más y nada menos que la fabulosa, bella y bien ponderada Black Widow, Scarlett Johansson. Sí, wow, ok. Se ve más chica, ¿no? Yo pensé que tenía como por ahí de unos 42, 45 a lo máximo. O sea, yo pensé que sí estaba un poco más grande. Pero no le bajaba más de 40, digo, con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque de repente que te diga eso una mujer también es así como de, ay, no me mantengas, comadre, ¿no? Pero pero bueno, toda la filmografía, todo, ella actuó desde chavillilla, seguramente por eso la consideraba como un poquito más más grande, porque finalmente pues sí, o sea, desde chiquita estuvo, bueno, de edad. Eso porque en realidad dicen que está, pues no tan chiquita, pero en los estándares de norteamericanos, pues mide unos 60, creo. Sí, exactamente, uh-huh. Es una mujer parrita de baja estatura, pero qué talentazo, qué buena imagen, qué buena figura, una sonrisa, hijo, preciosa, ella toda es una muñequita, entonces, 40 añotes. Sí, 40 añotes, ya llegó al cuarto piso. Entonces, ya. Pues, bienvenida al cuarto piso, Scarlett. No, pues, ojalá y se conserve así, porque todavía creo que hay proyectos con ella, ¿eh? Entonces no hay que descartar que en una de esas regrese a el universo cinematográfico de Marvel, pese a lo que le ocurrió a su personaje, pero pues ya que están trastocando todas las historias y están haciendo todos los arreglos pertinentes para que personajes que ya no existan vuelvan a las nuevas aventuras, entonces no descarto de que ella pues de alguna manera regrese para interpretar su rol, no sé cómo, no sé cuándo, pero sí esperamos con ansias que ella aparezca nuevamente para llenar esa pantalla. Y pues también hablando precisamente también de Marvel, un actor que vino a suplir al primer máquina de guerra, y me estoy refiriendo a Don Cheadle, que pues él cumple hoy 60 años de edad. Y pues sí, la verdad sí se notó ese cambio drástico entre el primer Máquina de Guerra y el segundo. A este segundo pues ya vimos que la columna vertebral le había quedado mal y resulta que no, que ahora es un Skrull. En fin, un relajo que han hecho con este su personaje y este actor, que no nada más ha trabajado en Marvel, sino que ha trabajado en películas de bastante rigor actoral. Pues hoy está cumpliendo 60 años. ¿Qué tal te cae Don Shiro, mi querida Chio? Pues hemos platicado bien. está bastante padre sus actuaciones. Entonces, sí hace un buen trabajo. Le falta este personaje fuerte, ¿no? Para que pueda ya quedarse en la memoria colectiva. ¿Verdad? Sí, siento que es lo que le hace falta, pero bueno, todavía 60 años puede conseguirlo, eso es lo de menos, ahora sí que solamente es un número. Y hablando de gente también que conocemos muy bien, que hoy cumple años, fíjate, 34 años cumple un actor que pues ya se quedó hasta incluso con el tono, con la forma, con los modos, con esa imagen ya prácticamente en la cual se mimetizó, se absorbió el personaje y se convirtió en él, Diego Boneta. Entonces nace un 29 de noviembre, pero de 1990. ¿Cómo ves? Conocido evidentemente por interpretar a Luis Miguel en su serie, en la serie de Luis Miguel de aquel año de 2018. También participó en la película Terminator, Destino Oculto del 2019 y Lara del Rock en 2012. ¿Qué tal? Diego Boneta cumple años hoy, mi querida Chío. Tiene varios papeles, varios personajes, pero sí, se quedó como encasillado en este papel de Luis Miguel. Entonces a veces sí es raro como ver una película y decir, ¡ese es Luis Miguel!, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Sí, y fíjate, cuenta con triple nacionalidad, es mexicano, es estadounidense y es español, tiene esas tres nacionalidades, Diego Boneta. Por lo menos no hace el ridículo como una la hija de un cantante de regional mexicano. Bueno, sí, ¿no? Sí, ándale, no anda presumiendo sus porcentajes de nacionalidad. Ajá, 35% estadounidense y 35% mexicano y español, ¿no? Ándale. Porque incluso también salió en Scream Queens, ¿no? Esta serie también que es norteamericana, pues. Sí, claro, la verdad sí ha hecho bastantes papeles importantes y su carrera, pues en ascenso, ahorita ya no lo hemos visto, bueno, no recuerdo ahorita de momento alguna participación importante en alguna serie o algún programa norteamericano, pero seguramente nos dará una gran sorpresa más adelante. Un cuate que también tiene pues un carisma muy, muy, muy, muy claro, la verdad sí es un cuate que atrae audiencias y pues todo lo que hace pues lo ha hecho y lo ha manejado de alguna manera interesante e importante para beneficio evidentemente de su carrera cinematográfica, mi querida Chi. Sí, pero creo que, mira, lo hizo tan bien como Luis Miguel, que creo que le ha costado un poco el trabajo poderse quitar como esa piel, ¿no? Es como también el niño, él quiso también a Luis Miguel, pero de niño. También, o sea, sí es así como de, ¿qué hace Luis Miguel el chiquito ahí, no? O sea, de repente, yo lo veo así, de repente hacen tan bien su trabajo que es un poco difícil verlos en otro papel, ¿no? Sí, la verdad sí es muy complicado, y más cuando se mimetizan tanto con ese personaje que lo entienden bien hasta la raíz, y pues sí, de alguna manera se quedan permeados con esa segunda piel, pero sí, yo creo que el mismo tiempo le va a hacer que pues vayan despuntando con otros proyectos y se vayan quitando ese, no quiero decirlo así, pero bueno, ese tufo actoral y con el personaje que les ha correspondido interpretar. Esperemos que Diego Boneta tenga esa oportunidad de hacer otros trabajos y ya no identificarlo con este personaje tan complicado como lo es Luis Miguel, el Sol de México. Ahorita dice, creo que lo más reciente que hizo, no sé si lo único, pero donde yo lo vi en este año fue en la serie de Paco Stanley, en la serie de que se llama ¿Quién lo mató? Exactamente, que él es sale verdad. Como Jorge Gil. Jorge Gil, que fíjate que a mí no me gustó su interpretación. No me gustó la interpretación de nadie, no. Voy a ser sincero, de nadie. No, no, no, ni la de Paula Durante, que estuvo fatal. Bueno, no, sí, es que la serie estuvo muy fea. Estuvo muy mal. Estuvo bien feita, ya ni siquiera lo hubieran demandado. Era así como de con el, ¿cómo se llama? El ridículo que hicieron todos. No, es que sí, no. Bueno, independientemente de eso, sí, fue una serie muy malita, la verdad. No, no, no, nada que ver con la otra serie que está de Paco Stanley. Netflix, ¿verdad? Está en Netflix. ¿Quién lo mató? Creo, está en Amazon, pero ajá, hay otra que está, que es más como documental. Este es como serie, Netflix. Y el otro es como más documental. Está en Viz. Ajá. Y que ya lo puedes ver, porque son varios capítulos, ya lo puedes ver si tienes Amazon Prime. Ves que están ahí como vinculados, y hay contenido exclusivo de Viz, que sí solamente puedes ver si estás inscrito, pero hay como una puertita que te puedes meter para ver cierto contenido de Viz, sin necesidad de pagar la suscripción, pero si necesitas tener Amazon. Entonces, lo que es esta serie de Paco Stanley, la del documental, se puede ver a través de Amazon, pero yéndote al apartado de Viz. Ah, ok. Y está completita, está, insisto, bueno, es que iba a decir gratis, pero en realidad estás pagando Amazon, ¿no? Amazon Prime. Claro. Pero lo puedes ver, al igual que esta serie de Gloria Trevi, la nueva, la que incluso ella produjo y dirigió y todo el rollo y medio, que también está bien malita, que es la más reciente, también está ahí. Mira, okay. Bueno, pues ya tenemos dos productos después de la cuestión de Luis Miguel, pero aún así, cuando estaba viendo yo a Jorge Gil, pues sí era una cruz entre Jorge Gil, Luis Miguel y Diego Boneta, dije, hijo, ¿no? Sí. Yo luego las ves como de, ¡habla bien! Se le quedaron, dije, uy, no sé, algo pasó con Diego Boneta, pero bueno, esperemos que esto les sirva de ensayo para lo que está por venir, que debe ser mejor. Sí, ojalá, porque sí tiene, la verdad sí tiene potencial, muy buen potencial, y canta bien las rancheras, a él sí se aplica, ¿no? Él sí tiene buena voz como cantante. Sí, así es, y sí, me queda chido, así es que estos son todos los amigos que cumplieron años, amigos de Cinemaniáticos, sí sabías, ¿verdad? Que son nuestros amigos. Sí, yo me he ido también a tomar ¿cómo se llama? El cafecito con ellos, y luego te estamos mandando un mensaje, pero te afresas, porque dices, ay, es que estoy con fulano. Es que mucho presunción, mejor así lo dejemos en bajo perfil. Andale. Pero bueno, estos fueron los amigos que cumplieron años esta semana. Y pues vamos ya de golpe y directo a la cartelera, mi querida Chío, a menos que tengas una instrucción que darme. Dale, vámonos con la cartelera. Mira, pues se estrenaron dos películas esta semana. Voy a empezar con la película más, pues llamémosle un poco más ligera, como lo es una película distribuida por Walt Disney Pictures con una duración de 1:40 de Estados Unidos. Actúan dándole sus voces Dwayne Johnson, Auli Cavallo y Alan Tudyk. En el, obviamente en español las voces son totalmente diferentes. Dirige Derrick Jr., Jason Hahn y Dana Ledoux Miller. Una película enfocada en el estilo de la acción, la aventura familiar y la fantasía. La clasificación es A y su título original es Moana número 2. ¿Tú viste Moana, mi querida Chío? Sí, y no me gustó como mucho. Ajá. Sí, no me gustó como mucho. Y para ser como más sincera, pasó como de largo. Sí, exactamente. Porque no me acuerdo bien de la historia, o sea, sí me acuerdo haberla visto y todo. Identifico los personajes, pero así como de la historia sí es así como de... ¿en serio eso hizo? Sí, muy insípida. Ajá, muy insípida. Sí. Bueno, pues eso te pareció la primera, la segunda pues te va a parecer con un 10% más de insipidez. En esta ocasión, pues Moana ya junto con Maui, que la verdad ese personaje ya es entrañable, y más con la voz de Dwayne Johnson, los que tuvieron a bien verla con en su idioma original y con el doblaje en inglés, pues bueno... se darán cuenta de que, pues sí, Dwayne Johnson viste mucho a Maui, y pues son dos personajes que prácticamente son entrañables, junto con las mascotas de Moana. Entonces, ahora pues van por una segunda aventura. En esta ocasión, pues haz de cuenta que ella, así como pues cualquier persona que ama o que quiere sus raíces, recibe un llamado de pues de sus antepasados y tiene que enfrascarse, aventarse, lanzarse a una aventura en la cual pues vamos a ver que pues tiene que pelear, ya sabes, con este tipo de personajes ñaca malos que tratan de pues hacer algo con su pueblo, algo no muy bueno por cierto. Y pues en esa aventura se va a embarcar Moana. Te he de decir que a pesar de que es una aventura quizá no tan fuerte para mí desde mi punto de vista como lo fue la primera, sí, la verdad yo me entretuve, yo pensé, dije que me voy a dar la aburrida de mi vida, ¿no? Fíjate que me entretuve, había bastantes niños ahí en la sala viendo la película, estaban emocionando. Ya pues dije, bueno, déjate llevar, qué más da, ¿no? Nadie me está viendo. Y pues me divertí. La verdad, fíjate que resulta como un buen entretenimiento para los chicos. Y había de todas las edades, ¿eh? Había los papás con los niños. Y dije, bueno, siendo jueves estaba esto así. Bueno, pues ya me imagino el fin de semana cómo le veré la película. Todavía mucho mejor. La verdad, muy buena musicalización, buenas canciones, buena diseño de producción. Pues la animación, la verdad, pues no falla, ¿verdad? Pues Disney, ¿qué podemos decir? Entonces, a mí, la verdad, me pareció un entretenimiento muy rápido. La verdad, es 1:40 que se va rapidísimo. Ya cuando volteé, dije, ya va a terminar, sí, ya iba a terminar la película. Entonces, una película ágil. Y los efectos visuales, pues, insisto, no podían quedar atrás. Quedaron muy, muy, muy bien. Los personajes son entrañables. Mawick, yo creo que él es el que se lleva la película. Definitivamente, este personaje se lleva la película. Tiene cada ocurrencia y hace cada cosa que sí te ríes. La verdad, sí te ríes mucho, mucho con este personaje de Maui. Y, pues sí, la verdad, para niños tienen esa opción para este fin de semana. Anótenlo, Moana 2, la segunda aventura de este personaje. Bueno, pues vamos a verla, vamos a darle la oportunidad. Yo siempre he dicho, a pesar de que las películas no están como chidas, no hay que dejarlas a la mitad para al menos... sacar el coraje, ¿no? Al menos así como resistir, vamos por puritito orgullo verla. Así que vamos a darle una oportunidad. Digo, si a ustedes les gustó Moana 1, pues adelante, seguramente les va a interesar la 2. Si no vieron ni la 1 ni la 2, oye, tiene que ver, tengo que ver la 1 para refrescarme para ver la 2. Sí, definitivamente sí. Sí, porque si no te va a pasar lo mismo que me acabas de comentar ahorita. Uh-huh. No vas a entender la premisa ni el por qué el personaje está haciendo esto. Ah, ok. Sí, hay que verlo. Sí, fíjate, ahorita me acordé, recientemente ves que, paréntesis a esta de Moana, se hizo, se liberó Alien Remulos Disney. Y un amigo me decía, ay, la voy a ver junto con unos primas y así. ¿Necesito ver toda la saga o necesito ver películas de Alien para entenderla o qué onda, no? Y sí fue así como de, híjole, es que, pues sí, para poderla disfrutar como mucho, no sé qué tan buena idea sea que te avientes así sin ver ninguna de Alien, porque pues no vas a conocer el contexto ni absolutamente nada. Entonces, ahorita me estaba acordando precisamente de esta parte de, hay que verla, no hay que verla, o sea, la primera para entender la segunda o qué onda. Sí, hay que verla, la verdad, sí, y en el caso de Alien, pues, por lo menos la primera para entender, pues, la cuestión del xenomorfo y, cómo es que esa aventura, pues, se une a esa primera Alien que conocimos de 1977, ¿verdad? Estoy aquí, no, 79, perdón. Sí, la verdad, sí, hay que verlas estas dos, y en el caso de Moana, sí, la verdad, hay que verla, y creo que la primera... parte dura también 1:30, entonces no es tan largo, pero sí, de preferencia sí vean la primera parte. Los niños, no hay que decírselos, porque pues obviamente le están ve y observa, y bueno, se lo aprendieron ya de memoria, pero sí hay que verla para que le puedan entender. Bueno, pues hay que hacer entonces un maratón, dos películas, ¿sí? Ahí en la... pues en nuestras teles, ay, si no quiero invertir en el cine, pues en la telita. Así es, Miguel Chío. Y pues vamos con el siguiente estreno de la semana, ¿sí? Sí. Ah, perfecto, mira. Pues resulta que los productores de Un Lugar en Silencio dicen, bueno, si ya esa película pegó, pero aunque no sea de nuestra creación, pues podemos hacer algo similar. Y entonces crearon una cosa que se llama Criaturas, Líneas de Extinción. Contrataron a Anthony Mackie, precisamente el nuevo Capitán América, en esta aventura, va a ser el protagónico. Y déjame decirte, mi querida Chío, que yo creo que aquí se comprueba que Anthony Mackie sí está, no quiero decirlo, pero creo que está un poco sobrevalorado. La aventura, si tú lo quitaras a él y pusieras otro personaje, la verdad no se distingue, la verdad no se ve el cambio radical en la película. Y entonces siento que esto ya me da muy mal de espina para el Capitán América, próxima entrega que está por venir en el mes de febrero. Creo que sí están apostando mucho por este personaje. Incluso ya dijeron por ahí, se escaparon algunos, pues ya sabes, algunas revelaciones al respecto del futuro este del Capitán América, pues lo va a matar el Doctor Doom. Entonces, no sé qué están planeando con este personaje del Capitán, pero lo que sí estoy viendo es una falta de solvencia actoral por parte de Anthony Mackie. De verdad que se esfuerza, eso sí, déjame decirte. Se ve que se esfuerza, se ve que le echa ganas, pero no es un imán que atraiga audiencias. Vamos a ver qué tal le va esta película que se llama Criaturas, Línea de Extinción, pero déjame decirte que es prácticamente, no una calca, pero sí es una, llamémosle, una reinterpretación de Un Lugar en Silencio, obviamente guardando las distancias y todo. Aquí nuevamente, pues el plot de la película es que unos extraterrestres llegan a la Tierra, ¿no? Y empiezan a destruir cuanta cosa encuentran a su paso, pero hay unas cosas que las afectan, y en este caso, esa situación que las afecta es precisamente la altitud. Y entonces, digamos que la línea divisoria entre estas criaturas y la humanidad que logró salvarse son 2.400 metros de altura. Entonces, ahí vamos viendo cómo los que están como sobrevivientes de esta catástrofe, pues obviamente empiezan a faltar recursos, empiezan a faltar medicamentos, empiezan a faltar un sinfín de cosas, y tienen que bajar en lo que queda de sus países, de sus lugares de origen, para poder ir por provisiones, alimentos, medicinas, incluso combustible, cosas así, para que ellos puedan seguir subsistiendo. Y pues ahí vamos a ver el diseño de producción de estos extraterrestres, de estas bestias horripilantes, que son como una cruza entre un pulpo y el Kotoga, el monstruo de La Reliquia. ¿Te acuerdas de la película La Reliquia? Uh-huh. Ah, bueno, pues es una cruza entre el Kotoga y entre un pulpo y entre, bueno, otras cosas más. Y la verdad sí es una película, en ese sentido, en los aspectos, en el aspecto visual, en el aspecto ya cuando están enfrentándose la humanidad contra los extraterrestres, sí hay muy buenos planos, la verdad sí las batallas son agradables de ver, son muy dinámicas, pero insisto, creo que si tú quitaras a Anthony Mackie y pusieras a otro personaje, creo que pues no hay gran cambio en ese sentido. Entonces, pues ya veremos cómo la trata pues la crítica a nivel mundial. Creo que no hay ningún pues hasta el momento creo que no hay una crítica mala sobre la película, pero es algo que ya habíamos visto. Entonces, pues esta familia que es la protagonista precisamente, pues tienen que proteger a lo más valioso que tienen, que es prácticamente pues su hijo. Así es, mi querido Chío, esta película pues es Criaturas, Línea de Extinción, una película distribuida por Corazón Films, de 1:32 de Estados Unidos. Actúa Morena Baccarin, Anthony Mackie, Mary Hudson, Danny Boyd Jr. Dirige George Nolfi, una película que tiene que ver con el género de la ciencia ficción, clasificación B, título original en inglés Elevation, y pues de eso se trata. Un padre soltero y dos mujeres se aventuran a dejar la seguridad de sus hogares y enfrentarse a criaturas monstruosas para salvar la vida de un niño. Es una aventura que pueden ver ya está, desde ayer se estrenó. Y bueno, también debo decir que no te vas a aburrir, si es una película que tiene su grado de vertiginosidad, pero pues si estás esperando algo distinto de lo que ya habías visto con anterioridad, pues no, cae en algunos lugares comunes. Sería cuestión de darle una oportunidad. Yo vi el tráiler. Y también sí fue así como de, ¿qué está haciendo? Esta va a ser como la nueva película de Un Lugar en el Silencio, una cosa así, porque sí, la neta, sí me remontó mucho a eso. Y me quedé viendo el tráiler, dije, ¿qué es el Capitán América nuevo aquí, no? Ah, sí. Entonces sí se me hizo muy parecida, se me hizo como que agarro un poquito de Jurassic Park. Agarro un boriquito de Un Lugar en el Silencio y pongo a este cuate que es Capitán América y vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero, insisto, hay que darle una oportunidad porque finalmente este juego que hacen precisamente con la humanidad tratando de sobrevivir, de extraterrestres y todo el rollo y medio, ha sido un juego que ha sido desde hace mucho tiempo y que de una u otra manera sí es vendible. Sí, definitivamente sí. Uh-huh. Entonces, pues vamos a verla, vamos a darle una, no sé si darle la oportunidad en el cine o esperar a que la liberen en algún lado, pero pues vamos a darle una oportunidad a esta película, vamos a verla y después si nos deja un mal sabor de boca, bueno, podemos ir a ver Un Lugar en el Silencio día 1, que estuvo bastante padre y que creo que ya está liberada en algunas plataformas o en una plataforma, no estoy segura. Si no, nos vamos a ver eso para que se nos quite el mal sabor de boca. Y si no, pues mira, volvemos a visitar a Alien Romulus nuevamente, que yo la vi 3 veces más. Entonces, sí, yo también. Ya, eso es igual, no, pero sí, la vi creo que 4 veces en el cine, imagínate nada más. Y luego ya me lo estoy chutando aquí y dije, no, sí, es una de mis películas favoritas. Pero a mí me pasó algo similar con la de Doctor Strange, de la de Multiversos, donde sale Wanda. Sí, sí, sí. Sí, también la veía cada ratito. Ya hasta me decían que otra vez esa película. Y yo, cállate, ¿no? Déjame verla. Y ahora los tengo, ¿cómo se llama? Colgados del techo con la de Alien Romulus, precisamente. Sí, es que la verdad sí son películas que te llegan de alguna manera. Y bueno, hablando, antes de hablar del último estreno de la semana, bueno, mejor dicho, de la semana pasada, porque no tuvimos emisión la semana pasada. No sé si ya viste la serie del pingüino, mi querida Chío. No, la verdad me puse, ¿cómo se llama? Al corriente de la de Agatha, que la había dejado un poco, bueno, no en olvido, la había dejado ahí pausada. Entonces, me metí ya, obviamente, ya hicieron toda la serie. Ya finalizó la serie, pues. Y ya no me pude poner al corriente con el pingüino, fíjate. Pero lo que sí puedo decir que Agatha, si a ustedes les gusta el mundo Marvel, obviamente esta les va a encantar. Yo creo que ha sido un buen respiro después de todas las entregas que ha hecho el mundo Marvel. Esa de Agatha sí fue así como de darle un dulce para que se entretenga y la tengamos en paz un ratito en lo que salen otras cosas, ¿no? Porque Agatha sí está, a mí me gustó mucho, la verdad. Ah, bueno, pues mira, mientras tú estabas viendo cosas de Marvel, que no me escuchen los de Marvel, yo estaba viendo cosas de DC. Ándale. Y entonces, que me pongo a ver el pingüino. Dije, ay, tengo algo de tiempo para ver la serie. Y Dios mío, mi querida Chío, no puedo creer que un material esté tan bien llevado, tan bien conducido. De las pocas veces que sé que el personaje es una cochinada, pero quiero que le vaya bien. Pero sé que todo lo que está tocando lo está destruyendo, sé que es un verdadero hijo del nabo y al final de la serie confirmas que es un personaje horrible, que es un monstruo, que es algo repugnante, que no tiene ningún código de ética, solamente sigue sus propios intereses y que te encariñes con el personaje. Creo que muy pocos personajes tienen esa capacidad de poderte llevar dentro de sus propias historias y sin necesidad del hombre murciélago de por medio. La verdad es una serie que, no te miento, Chío, yo empecé el primer capítulo y terminé hasta el 8 en una sola sentada. No podía creer que había terminado la serie, de las pocas series que yo he visto de esta manera tan tan brutal. Al otro día no me quería levantar para ir a trabajar, pero valió la pena el esfuerzo. Valió la pena, hombre, y lo volveré a hacer. Y lo volvería a hacer. Definitivamente es una serie que vale muchísimo, muchísimo la pena. Qué bien escrita, qué bien elaborada, qué bien desarrollada. El diseño de producción, el maquillaje que tiene Colin Farrell. Mira, la verdad a mí me sorprende muchísimo porque Colin Farrell es un perro, así que es un cuate que es galán, es tipo. Pero verlo metido en esa botarga, No, hombre, la verdad que él se come a la botarga y el talento actoral le brota por los poros a este cuate. El hecho de cómo camina, cómo interpreta la voz que ejecuta, las maneras, las formas, los modos. no sé, la verdad, si a este señor no le dan un premio por la interpretación de Oswald Cobblepot, la verdad, no sé qué va a pasar. Estoy en total desacuerdo. Pero déjame decirte que la serie está excelentemente bien realizada, Chío. Evidentemente hay que perdonarle algunas cosas, eso sí es un hecho. Dices, ay, es que no puede pasar esto, pero para que el guión y para que la aventura continúe, la verdad es un producto muy bien desarrollado, muy bien hecho, ajeno a la figura del hombre murciélago, que nada más hacen una referencia en la parte final de la serie, pero de verdad, qué buena serie. Me llevó un muy buen sabor de boca de ver cómo el mundo de las series ha dado, bueno, mejor dicho, ha volteado a ver a sus amigos de los cómics, a los guiones de los cómics, y lo han interpretado de una manera casi fiel, y han hecho un retrato de un personaje, la verdad, bastante feo y espantoso, pero de una forma que te atrapa, te quieres que le salgan bien las cosas, y al final del día le salen bien, pero a costa de mucha sangre, muchas vidas, y pues muchos intereses más que personales. La verdad, una serie que disfruté de principio a fin. Yo vi lo capítulo y medio, voy a ser sincera, vi capítulo y medio porque sí me atrapó cuando los estaban lanzando capítulo por semana. Es que a mí no me gusta como esa fórmula. Yo sí soy un poco atascada. O sea, de que ya tiene los 5 capítulos. O sea, me aviento los 5 capítulos, ¿no? Me desespero un poquito en estar esperando hasta la siguiente semana para ver otro capítulo. Incluso pongo como las pausas para cuando se me acumulen los capítulos y después ya verlos completos, ¿no? Lo mismo me está sucediendo con la de Como Agua para Chocolate, esta nueva versión, que no he visto los nuevos capítulos porque estoy dejando que se acumulen un poquito. Entonces, por eso dejé también un poquito a un lado la del pingüino, pero sí vi capítulo y medio y la verdad sí me gustó. O sea, sí, este tratamiento, este planteamiento, esta línea oscura, gótica que tiene, a mí me encantó. Sí, la verdad, y te digo, Colin Farrell se lleva, bueno, es la estrella del show, definitivamente es la estrella del show, y no le queda grande el protagónico. Creo que es una serie que bien vale la pena ver, porque no tiene que ver, y eso también fue lo que me agradó bastante, que si no estás imbuido tú en el mundo de los cómics, de las historietas, o en el mundo cinematográfico de Batman, la verdad, la historia que maneja el pingüino se cuenta solita, sin necesidad de nada de ese tipo de personajes con superpoderes y ese tipo de situaciones, no. Va más al tuétano, al tratamiento psicológico del personaje, al tratamiento emocional del personaje. No puedes creer que desde pequeño haya sido una calamidad este personaje, pero entiende sus motivaciones y entiende sus razones, y aunque no estés de acuerdo con ellas, quieres que el personaje triunfe, ¿no? Y al final del día lo va a conseguir, pero insisto, a costa de muchas cosas, y hay una vuelta de tuerca que yo no veía venir, pero con eso compruebas que el personaje es un miserable. y en fin, la verdad me quedé súper, no sé, congratulado con ver esta serie. Uh-huh. Que por supuesto la pueden encontrar en Max. Hay que verla, sí, hay que verla porque en verdad sí vale la pena, insisto. Está teniendo muy buenas críticas, incluso desde el capítulo 1 tuvo muy buenas críticas. La están recibiendo muy bien. Entonces, vale la pena ver esta serie. Bueno, mi querido Alex, ¿qué crees? Nosotros decíamos, a ver si nos da el material para chismear. ¿Y qué crees? Ya se fue. Ya se fue el tiempo. Así que, pues, tenemos que despedirnos, mi querido Alex. No, pues mira, nos quedan el tintero Wicked, pero nada más les digo que, por favor, si son amantes de los musicales y son son como a prueba de y a resistencia de tiempo de musicales, la verdad vale mucho la pena. Wicked también ya está en cartelera, ya la van a sacar porque desgraciadamente la gente no le gusta ver mucha música y mucha gente cantando, pero vale la pena el material por si quieren ver algo diferente y distinto, véanlo. Sí, que yo creo que sí vale la pena como darle su tiempecito para platicar de esta película, porque es como lo que acabas de decir, ¿no? O sea, no va a tener mucha corrida porque a la gente no le gustan los musicales. Entonces se sale, no le gusta, etc. Pero la primicia, bueno, más bien la película es muy buena, ¿no? Entonces yo creo que hay que sí tenemos que como desmenuzarla un poquito. Yo creo que pero para la siguiente misión, te late, hablamos de esta película. Con esa abrimos entonces la cartelera, porque esa es la que ya prácticamente se va esta semana. Uh-huh. Pero pues creo que sí me queda chido. Entonces nos escuchamos la próxima semana. Amable auditorio, muchísimas gracias. Una disculpa porque no se podía hacer el enlace, pero pues ahí está. Nuestra entrega de Cinemanéticos, misión cumplida. Sale pues, y bueno pues, un saludo a esta Vero Arroyo, que nos manda saludos también. Ah, pues un abrazote para Vero Arroyo, muchas gracias por el favor de tu atención, y un abrazote gigante desde Chalco. Va que va, y bueno pues, nosotros también nos despedimos, bandita, muchas gracias, muchachos, muchaches. Muchas gracias por estar con nosotros. Los estaremos escuchando el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Pórtense como quieran portarse, pero cuídense muy, muy requete bien. ¿Sale? Chaucito. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. ¡Que se acabó la fiesta! Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia Musical. ¡Uy, qué barro! ¡Dale, ya se acabó, ca! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. No se vayan todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.